Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a todos los que ya están conectados con el noticiario de Zona Cultura. Esperamos que usted el día de hoy desprenda una gran sonrisa y ponga todo su ánimo para realizar sus tareas cotidianas. Al final del día, de seguro se sentirá satisfecho del deber cumplido. Cuídese mucho, por favor, que la salud es necesaria para poder salir adelante. Hoy estamos jueves 8 de abril de 2021. Siga con nosotros que hoy tendremos información cultural, además de las expresiones de nuestros invitados que comparten en este espacio. Vamos avanzando en el noticiario de Zona Cultura y damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Aurita? Un saludo cordial para usted y para nuestros amables oyentes, todos quienes comparten mañana con nosotros este espacio de noticias y entrevistas dedicado a los temas del arte y la cultura. Todo siempre bajo una óptica positiva, aquí acompañándolos ya hoy, en esta mañana de día jueves. Les tenemos interesantes temas para compartir con todos, y así les damos la bienvenida entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presenta la primera reserva técnica de bienes arqueológicos Respa Parducci. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos clausuró los cursos de pintura y ahora presenta el libro Sarcosis de Francisco Garófalo. Séptima jornada de la Galería Nacional Virtual presentó anoche Manantiales Amazónicos, un trabajo del maestro Carlos Morales Hidalgo. Los museos de la Casa de la Cultura presentan en su espacio la obra de la semana, el instrumento musical, la trompeta. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a nuestro invitado Juan Martínez, con quien vamos a hablar sobre las acciones emprendidas en tiempos de pandemia en el Museo de Artesanías Mindalae. Nuestra segunda invitada tiene actualmente 32 años y desde sus 8 años de edad se dedicó al mundo del arte y la cultura. Se inició en la danza y posteriormente apareció la flauta dulce. Luego se consolidó en el violín y fue la fundadora de varias orquestas en su ciudad natal, Mérida, Venezuela. Ha participado en varios países de Latinoamérica, entre ellos el Ecuador. Entre sus presentaciones más relevantes, contamos cuando pudo compartir en Ciudad de México con el maestro Plácido Domingo. Hoy conoceremos la vida, trayectoria artística y crecimiento musical de Gabriela Serres. Ella nos atiende vía Facebook Live a través de la plataforma Zoom desde su residencia en Mons, Bélgica. Vamos a disfrutar de sus mejores melodías. También estaremos junto a Francisco Garófalo, escritor ecuatoriano. Con él vamos a hablar sobre la presentación de su nueva obra literaria denominada Narcosis, evento que lo realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, este 10 de abril. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya nuestro espacio informativo. Estamos ya 8 de abril y hoy le invitamos a descubrir junto a nosotros qué pasó en esta jornada a lo largo del tiempo. Varias efemérides y sucesos históricos se desarrollaron en cuanto al mundo cultural. Todo esto conózcalo a continuación en un día como hoy. Thank you. Hoy nos acercamos a la historia de lo que ocurrió exactamente un 8 de abril en el Ecuador, en el mundo y en el arte y la cultura. Un 8 de abril nacen personajes del arte como Edmundo Jurcel y Emily Cioran, cantantes de ópera como Franco Corelli y Walter Berry. Muere, además, el compositor Gaetano Dosinetti. Un día como hoy, un 8 de abril del año 1973, muere Pablo Picasso, pintor, escultor español, creador, quien junto a George Braque y Juan Gris fundaron el movimiento cubista. Picasso es reconocido por haber participado en varios de los movimientos pictóricos que aparecieron en el continente europeo. Estos fueron productos de las vanguardias artísticas. La acción es la llave fundacional de todo éxito, destacaba Pablo Picasso. Él fue un artista laborioso y prolífico, pintó más de 2000 obras. Las mismas constan en diferentes museos y colecciones de todo el mundo. Se abordaron con él temas como el dibujo, el grabado, ilustración, espacios con libros, escultura, cerámica, diseños de escenografía y vestuarios para montajes teatrales. Sus periodos se completan con el cubismo, surrealismo, expresionismo y muchos más. Nació un 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, y murió un 8 de abril en Mouguins, Francia. Continuamos y les contamos que muere Gaetano Dosinetti, autor de 67 óperas, entre las que se destacan Eliezer de Amor, Lucrecia Borgia, La Favorita, La Hija del Regimiento y Don Pascual. Nace en 1859 el filósofo alemán Edmund Husserl, iniciador de la corriente denominada como fenomenología, misma que perdura como una de las tendencias más vigorosas en ciencias sociales y humanidades de la actualidad. Para un 8 de abril de 1911 nace el filósofo rumano Emily Cioran. Él es considerado uno de los principales pensadores del siglo XX. Sus ensayos se caracterizan por una incansable reflexión acerca del vacío y la desesperación. Hoy recordamos también a la actriz mexicana María Félix. Hizo del cine extranjero lo mejor de su trabajo. Filmó películas en Europa, España, Italia y Francia. Nace exactamente un 8 de abril de 1914 en Álamos, México, y fallece el 8 de abril del 2002 en Ciudad de México. Entre sus películas más destacadas contamos a Doña Bárbara de 1943, El rapto para 1954 y Tizoga Morindio 1957. Tuvo un estilo particular al desarrollar sus películas y siempre fue catalogada como la cara más bella de la época de oro del cine mexicano. María Félix compartió su filosofía de vida y sus frases se hicieron célebres. Aquí te presento alguna de las más famosas. Yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz. Ajá. Porque yo llevaba un poco la manivela de la movida. Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía. A un hombre hay que llorarle 3 días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Soy liberal porque siempre hago lo que quiero. La mujer para cumplir pues sonríe. No es lo mismo tener el brazo tendido que la boca abierta. Me parece un poco difícil hablar de mí. El hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que parezco. No me creo la divina garza. Soy la divina garza. La gente sin ambición no sale nunca del agujero. Hoy se denomina además a este especial 8 de abril como el Día Mundial del Pueblo Gitano. Aquí se plantea esta comunidad de etnia originaria del subcontinente indio, misma que data del reino de los medios de la India, con rasgos culturales comunes y con actuales diferencias entre subgrupos. Un 8 de abril de 1966 nace Robbie Grimes, actriz estadounidense, conocida por sus producciones en Forrest Gump, House of Cards, The Princess Bride, entre otras. Más cercano al siglo XX, para el 8 de abril del 2006, la agrupación Rolling Stones actúan por primera vez en China continental, aunque aquí se censuran 5 de sus canciones. Cerramos contándoles que un 8 de abril de 1926 nace el pianista y compositor Alberto Haro, autor de los valses más reconocidos en nuestra región, como el Tú y Yo, Prenda Mía, Tiéndele la Mano e Hilda, el más afamado. Al pasar mi vida por camino de tristezas, este corazón no pudo más. Y aquel que ayer grabé una historia por amor, hoy solo me queda el recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, Así destacamos sucesos históricos, de hechos trascendentales, de quienes están involucrados en el mundo del arte, la cultura y la sociedad. Hoy lo hacemos en un 8 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural implementó la primera reserva técnica de bienes arqueológicos, la misma que lleva por nombre Respa Parduzzi. En este espacio se acogerá materiales extraídos de proyectos arqueológicos que ha realizado esta institución desde el año 1980. Más detalles le contamos en la siguiente nota. Instituto de Patrimonio implementa primera reserva técnica de bienes arqueológicos, según Diario El Universo. Es la primera vez que se implementa una reserva gracias al Instituto de Patrimonio Cultural, por sus siglas INPC, donde se acogerá materiales extraídos de los proyectos arqueológicos autorizados y monitoreados por la institución desde 1980. El nombre que se le da a esta reserva es gracias a la primera arqueóloga que tenemos en nuestro país, Reza Farduchi, pues ella heredó su afición arqueológica de padre y primo hermano llamado Carlos Ceballos Menéndez, quienes le motivaron a iniciarse en el mundo de la arqueología, llevándola a trabajar en el Museo de la Casa de la Cultura. Fue una investigadora incansable que continuó trabajando en la puesta en valor de las reservas arqueológicas del país, hasta su muerte en julio del 2008. El objetivo de crear esta reserva es para salvaguardar la memoria de los bienes culturales que tenemos en el Ecuador. El trabajo se llevará a cabo con profesionales, como conservadores, arqueólogos y expertos que aportarán con su conocimiento para que restos humanos, pinturas, objetos, maderas o cerámicas sean conservados en espacios donde se puedan salvaguardar y socializar los patrimonios culturales, para no perder nuestra identidad cultural. Este ha sido un proceso para implementar y mejorar espacios dedicados a las reservas técnicas y de investigación de bienes culturales, desarrollados por la INPC desde el 2018. El trabajo que se llevará a cabo en estos espacios va de la mano con las investigaciones que son autorizadas por el INPC y gestionadas por profesionales de arqueología desde 1980 hasta la actualidad. Victoria Domínguez, directora de áreas arqueológicas de la INPC, nos explica quién fue Reza Farduchi. Reza Farduchi, dos palabras muy importantes. Una mujer ecuatoriana que hizo sus logros entre el 62, 67, 68. Ella realmente el amor a la arqueología lo tuvo a través de su padre, pero fue a través de Carlos Ceballos Menéndez, su primo, quien incursionó eso. Inclusive trabajó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sus investigaciones fueron sobre todo en la definición de la fase Guayaquil entre el 66 y el 67, ¿no es cierto? Hizo grandes logros a la arqueología de ese entonces. Pese a eso, ella nunca ha tenido un reconocimiento. Ella fue la primera, la precursora en organizar toda una secuencia, digamos, una colección particular de ese entonces. Entonces, nosotros con miras a qué es lo que vamos a hacer en nuestra reserva actualmente, ¿no es cierto? Nos hemos puesto como meta la formación que esta mujer ecuatoriana, arqueóloga, que debe tener su reconocimiento, es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra reserva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ordenar, clasificar, ver por región, ver por fase cultural y tener una secuencia cultural en el espacio de todo lo que tenemos como legado de las investigaciones y trabajos científicos que a lo largo de 30 años el Instituto Nacional ha obtenido, ¿no es cierto?, y ha recibido constantemente. La puesta en valor y ese nombre está dado a ella por su esfuerzo, por su trabajo mancomunado y su aporte a la arqueología ecuatoriana. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. en la casa. La noche de este miércoles vivimos la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos que recorre las 24 provincias del país. En esta ocasión conocemos al artista Carlos Morales Hidalgo, representante del Núcleo de Sucumbíos, quien presentó al público su exposición Manantiales Amazónicos. En la siguiente nota le contamos cómo se desarrolló esta cita cultural virtual. Entrando en el corazón de mi Amazonía. Encontrarnos nuevamente, qué grato es. Y hacerlo en medio de una actividad cultural, mucho más. Porque así vemos que nuestra casa camina. Que a pesar de los problemas, no nos detenemos y avanzamos con paso firme y seguro en el cumplimiento de nuestro deber de llegar a la ciudadanía con un poco de arte, de luz y de color que aporte, aunque sea por un momento, rompiendo las sombras que la naturaleza y los hombres. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacando lo que es este evento, catalogándolo como el cumplimiento de un deber, al respaldar a los artistas y sus obras, se dio inicio entonces a la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual, Dibujando la Geografía de la Patria. Nuevamente nos trasladamos virtualmente hasta el núcleo de Sucumbíos, encargados de esta exposición virtual. Ahora el artista escogido fue el maestro Carlos Morales Hidalgo, quien retrata los paisajes de la Amazonía, donde interviene en la representación de los ecosistemas, y aquí disfrutamos de ríos, cascadas, lagunas, flora y fauna, todo desarrollado con las manos hábiles de este artista. Así lo destacó el presidente Camilo Restrepo en cuanto al perfil, trayectoria y significado particular de las obras de este maestro. Conocí más de cerca la obra de Carlos cuando presentamos aquí en Quito, en la Casa de la Cultura, una exposición de varios pintores de las provincias amazónicas, quienes a esa muestra la denominaron Cahuina, es decir, el espíritu amazónico. Y después de haber conocido y compartido en la primera edición de esta Galería Nacional Virtual a los 6 pintores amazónicos y otros en esta segunda etapa, puedo aventurarme a decir que en ese mundo maravilloso, megadiverso, pluricultural y espiritual, está cuajándose una pintura propia, singular, que recoge junto a la belleza de sus ríos y cascadas, de árboles, tucanes y orquídeas, donde la lluvia es eterna y permanente compañera. Para este artista, el óleo y el acrílico junto al carboncillo son las técnicas más destacadas. Él los aplica con fuertes texturas en soportes de tela y papel, con materiales que dan forma y vida a sus pinturas. Su creatividad se sustenta en lo que es la Amazonía ecuatoriana, su territorio, y a quien él lo considera un paisaje artístico. El maestro ha participado en grandes exposiciones individuales y colectivas en diferentes ciudades de nuestro país, tales como Quito, Cuenca, Ambato, Lago Agrio, entre otros. Isabel Moreta, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, presentó al maestro con estas palabras y resaltó lo que para ella son las pinturas del artista, lo que con su pincel plasma en sus cuadros. Es un grato placer presentar a un pintor que actualmente engalana la plástica de la provincia de Sucumbíos. Hablar de Carlos Morales es hablar de una persona muy humilde, pero con capacidades extraordinarias, que cuando pinta o talla, plasma sus sentimientos sobre la naturaleza, nuestros hermosos paisajes de nuestra Amazonía. Quiteño de nacimiento, hijo adoptivo de Sucumbíos, es un consumado amante de las cascadas y de las lagunas de nuestra Amazonía. Si vemos el trabajo que ahora nos presenta, es el agua cristalina y pura de ríos, de cascadas, que aún quedan en nuestra Amazonía. El agua que da vida. Manantiales Amazónicos es un compendio de varios cuadros que nos muestra esa belleza espectacular que posee nuestras selvas amazónicas. Carlos Morales Hidalgo es artista autodidacta. Nació en Sangolquí, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Cuenta con más de 20 años de experiencia en lo que es el arte plástico y sus diferentes expresiones temáticas. Sus estudios los realizó en talleres de dibujo y pintura, donde él destaca al maestro Luis Montalvo, quien le enseñó el tallado en madera. Y desde ahí él se trasladó a Sucumbíos, donde ha hecho toda su trayectoria. Ha recibido varios reconocimientos, como el primer lugar en la Expoferia del Cantón Cascales, reconocimiento por su participación en el primer Salón de Arte Amazónico, reconocimiento por la primera muestra colectiva de pintura y escultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito y del Núcleo de Sucumbíos. El maestro tomó la palabra en esa noche especial y dejó en primera instancia su saludo para quienes hicieron posible este encuentro virtual, hablando de lo que es la plástica y el encuentro del artista con su público. Quiero dar un sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta exposición virtual. En realidad, creo que la gente está muy contenta de saber que nosotros, las personas que vivimos en la Amazonía o los amazónicos, tenemos quien nos respalde en el campo del arte. Como sabemos, la Amazonía, sabiendo que de aquí salen muchos recursos naturales, hemos sido relegados, quedados atrás, y eso sí molesta un poco, pero de todas maneras nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, pintar unas obras que demuestren lo que realmente está pasando aquí en la Amazonía. Esto es entonces Manantiales Amazónicos, una muestra con gran belleza, con la expresión de la Amazonía, con rebeldía y a la vez un reclamo por lo que es estos territorios. Manantiales Amazónicos es una muestra muy bonita que expresa el sentimiento puro de mi persona como artista. Realmente los verdes paisajes amazónicos han sido fuente de inspiración para que yo represente la flora, la fauna de la Amazonía. A través de mis pinceladas he creado unos pequeños fragmentos que he tratado de hacer lo mejor posible para que le guste al público. Manantiales Amazónicos es una muestra de todos los recursos que tiene el Ecuador, en sí la Amazonía, en sí el mundo, y eso está siendo depredado, está siendo destruido. Si ustedes tienen la oportunidad de ver mi muestra, todas las obras están hechas en bosques secundarios, no en bosques primarios, porque bosques secundarios estamos hablando de depredación. Y así vivimos la noche de este miércoles 7 de abril del año 2021, la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión con el Núcleo de Sucumbíos y la presentación de Manantiales Amazónicos, un trabajo del artista Carlos Morales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí continuamos con las noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura de Sucumbíos continúa desarrollando actividades culturales. Realizó la clausura del curso de pintura, además la presentación del libro del escritor Francisco Garófalo titulado Sarcosis. El núcleo de Sucumbíos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara el lanzamiento de su nueva obra literaria denominada Narcosis, un libro valiente y desafiante que aborda uno de los temas de actualidad contado con la experiencia, pragmatismo y romanticismo del autor. La ceremonia se realizará el sábado 10 de abril de este año a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura. Garófalo nació en Xuxupindi. Desde el año 2012 ha escrito numerosos relatos y poesías. En el 2020 publica su primer libro, Amor, Letras y Lamentos. En la actualidad se desempeña como docente de lengua y literatura. El pasado 31 de marzo se realizó la clausura del curso de pintura denominado Jugando con la Pintura, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos en el barrio Aire Libre de esta ciudad. El acto contó con la presencia de los participantes del taller, la licenciada Isabel Moreta, directora, y el ingeniero Jofre Gómez, director financiero de la institución, el instructor licenciado José Castro, el licenciado Fren Calva, pintor profesional, dirigentes barriales y representantes y padres de familia se dieron cita a este encuentro cultural. En el transcurso de aproximadamente un mes que duró el curso, se motivó a los asistentes para que aprendan diversas técnicas de pintura sobre lienzo. algunos de los cuales fueron donados a la Casa de la Cultura para que sean expuestos en el Museo de la Entidad. Todo un éxito resultó la tercera versión del concurso de orquestas de las nacionalidades que se desarrolló el sábado pasado en la comunidad Muxu Causa y perteneciente al Cantón Cascales. Los grupos participantes fueron Tsunami Taki, Besos de Amor, Héroes de la Rumba, Cofán, Api, Inti Taki, Pasión Amazónicos, Los Ríos Amazónicos y Los Hijos del Río. El primer lugar fue para la agrupación Inti Taki, el segundo lugar para Tsunami Taki y el tercer puesto para la agrupación Cofán Api. Los tres primeros lugares recibieron premios económicos y todas las orquestas certificado de participación. Este año se contó con la presencia de los destacados grupos Sumacta Bands y Eclipse Amazónico, los mismos que actuaron en calidad de invitados. El encuentro se transmitió a través de las diferentes plataformas digitales, quedando las actividades respaldadas para que el público pueda revivirlo a través del Facebook. El programa organizado por Silvio y Wilman Alvarado del grupo musical Eclipse Amazónico con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Evento que busca contribuir a generar el desarrollo musical en las comunidades y ser un aporte de la cultura para todo el país. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de su espacio La Obra de la Semana, presentan la trompeta, este instrumento de viento que es parte de la colección histórica que resguarda el Museo de Instrumentos Musicales de nuestra institución. Conozca a través de las plataformas virtuales las características de la trompeta natural o de heraldo. Hoy les contamos nuevamente de un elemento que es parte del Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la trompeta natural, o de heraldo, Peliti Milano. Como su origen destacamos que es bastante incierto según sus antecesores. Hablan aquí de la trompeta moderna, misma que tiene lugar desde hace miles de años, desde el periodo prehistórico, cuando el hombre ya utilizaba unas primitivas trompetas hechas de cuerno como trompas de caza. Los primeros instrumentos, que se denominaban como trompetas, no tenían columna de aire vibrante, ni boquilla, ni extremo acampanado. Eran megáfonos cortados en una rama hueca o en una caña ancha, cuernos o caracoles, colmillos o elefantes, en los cuales el ejecutante hablaba, cantaba o bramaba. Se plantea aquí entonces cómo ha ido evolucionando, desde el simple megáfono hasta la trompeta actual. El sonido aterrador de las trompetas primitivas, muchos la asocian con los ritos mágicos, las ceremonias de tipo militar y religioso. Eran además para ese entonces significativas las trompetas, para la presentación de ofrendas a los dioses, las salidas de los reyes, el inicio de una guerra y además comunicación entre comunidades. En el año 1400 en Egipto se encuentra una lista detallada de 40 cuernos, todos enchapados en oro y algunos decorados con piedras preciosas, que posteriormente a la evolución aparecen en cuernos y trompetas rectas, cuando eran en oro totalmente. En Egipto las trompetas estaban hechas de metal amarillo y tenían forma cónica, embocadura precisa y pabellón más bien ancho. Sus medidas eran solo de 60 centímetros. El tono fundamental era el do, y no es probable que pudieran producir más que esa nota por su octava y décimo segunda. En la segunda mitad del siglo XV, Perinet diseñó los tres pintones que actualmente facilitan y concretan la escala cromática, la serie armónica, todo a través de la serie de posiciones donde se brindaban grandes posibilidades para la ejecución de la trompeta. El espacio de los museos de la Casa de la Cultura nos destacan además del concepto de añafil, un areófono formado por un tubo recto de metal, mismo que se ensancha desde la embocadura hasta la salida del aire, por lo que se consigue una adecuada resonancia. El sonido se produce mediante la vibración de los labios del intérprete hacia la parte denominada como boquilla, pieza con forma de pequeño embudo, como sucede en la actual trompeta. desde la época de la Edad Media comenzaría el añafil a perder su carácter de instrumento bélico. Pasa entonces a ser un instrumento mensajero y protocolario. Mantuvo, eso sí, la fisonomía de la heráldica pinjante, ahora con un carácter cortesano. En los siglos antes del XIX, estos instrumentos eran de viento de metal. Incorporaban llaves y pistones que le daban una apariencia y funcionalidades de los metales actuales. Así se la conoce por diferentes nombres, como trompeta, tromba, trompete, trompete y trumpet, aerófono de boquilla semiesférica, sección estrecha predominante en cuanto a lo cilíndrico. La trompeta natural barroca tenía un pequeño tramo de prolongación, para lo que ahora se considera como las trompetas que definen varios oficios digitales. Uno de ellos es el pulgar, que ayuda al intérprete a afinar las notas de la serie armónica. Y entre los varios ejemplos que podemos destacar está la moderna trompeta de cilindros o válvulas rotarias, el detalle de la trompeta de llaves, la trompeta de pistones de la firma Selmer en si bemol, entre otras. Las diferencias se marcan entonces entre cilindros y pistones. En el caso de los cilindros se toca en Austria y Alemania, en varias orquestas de Estados Unidos como Chicago o Cleveland. La trompeta de cilindros en el aire está después de un tramo pequeño en la sección del tubo, en la que se encuentran los pistones que salen luego de dar una vuelta al tubo. Eso afecta a la respuesta del instrumento y a la sensación a la hora de tocar. El caso del taladro es una trompeta de cilindros más pequeño y una campana más grande. Esta permite extraer del instrumento más fácilmente sutilidades y cambios de color, hacer fácilmente los trinos y las presiones de aire. Le invitamos así a conocer la obra de la semana que nos traen los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este caso con el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari y la historia de la trompeta. Usted puede visitar las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana e internarse más hacia la historia de la trompeta natural o de heraldo. Fuente bibliográfica, Guía de Iniciación a la Trompeta del Ministerio de Cultura de Bogotá. Datos históricos, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. A Aquí regresamos, les agradecemos a quienes siguen en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de ir con nuestro primer invitado, les invitamos a la agenda de actividades culturales que tenemos para esta jornada de jueves 8 de abril. Hoy a partir de las 15 horas, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella nos presentan varias de sus publicaciones en cuanto a la cartelera de cine. A las 7 de la noche en Facebook Live y YouTube, les presentaremos la obra de Cameron con el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Interesantes propuestas culturales les preparamos entonces para esta agenda de día 8 de abril. Vamos ahora sí con nuestra compañera Laura Ríos, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado, el artista Juan Martínez. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En esta época de pandemia son muchas las actividades culturales que se están desarrollando. Y como siempre se ha venido diciendo, se ha tenido que reinventar cada una de ellas para que puedan llegar a usted, hasta su casa, para todos aquellos que se están cuidando en esta situación tan difícil que enfrenta el mundo. Y el día de hoy quiero invitarles a que me acompañen hasta el Museo de Artesanías Mindalae y conocer un poco sobre las acciones que ellos vienen desarrollando en tiempos de pandemia. Nos atenderá Juan Martínez, quien es parte de este museo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Sí, buenos días, un gusto también compartir con ustedes en estos momentos tan complicados. A ver, yo diría una primera información a nuestro público es que el Mindalae no se ha cerrado. En algún momento sí pensamos hacerlo, pero hemos puesto toda nuestra energía, creatividad y amor en general a nuestro trabajo, que nos sostenemos, resistimos y avanzamos un poquito. Bueno, ¿qué le parece si es que contamos un poquito de lo que ha venido siendo este Museo de Artesanías Mindalae, ese proceso que ha tenido que enfrentar? Porque usted nos acaba de decir, no se ha cerrado, hemos tenido que reinventarnos también cosas para poder resistir con las puertas abiertas. Bueno, varias cosas. Por supuesto, la crisis de la pandemia y la crisis económica y política que vive el país nos obligó a que tengamos que reducir mucho nuestras actividades y nuestros gastos en general. Pero bueno, hemos durante todo este año, que ha sido un año difícil, hemos adecuado nuestras exposiciones, quizás las hemos pulido, las hemos mejorado, y ahora estamos abriendo a las personas que deseen visitar, siempre con reservaciones. Entonces, las personas que estén interesadas pueden llamar a los museos de teléfono, a los míos personales, y nosotros hacemos la correspondiente guianza y visita siempre con una reservación y, claro, conservando las normas sanitarias del caso, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer? A ver, lo primero es consolidar esta propuesta de Mindalae, que es manejar la artesanía patrimonial. Es decir, aquella artesanía que tiene por lo menos dos o tres características. La primera es que es una artesanía que tiene una memoria histórica, que tiene un mensaje, que tiene una iconografía, que tiene una memoria, un símbolo, algo que contar, algo que una sabiduría que transmitir. Una artesanía que es hecha con una técnica especial, ancestral, y que por esto, por tener una simbología, una sabiduría, una técnica, la llamamos patrimonial. Hemos adecuado por lo menos una sala más de exposiciones. Ahora tenemos unas colecciones realmente importantes que dan cuenta de esta enorme diversidad del país y de los personajes de esta diversidad del país. Por otro lado, hemos estado trabajando también en la mitad del mundo. Cooperamos con el gobierno provincial durante todo el año para mejorar las instalaciones del Museo Histórico. Lamentablemente esto no se puede continuar por los temas económicos. Y bueno, también como museo estamos apoyando a la Universidad Andina en la apertura de un nuevo museo, que sea el Museo de Plutarco Naranjo, dedicado a la salud, ¿no? De manera que no hemos estado muy ociosos, pero claro, la crisis nos ha golpeado muchísimo y hemos tenido que cerrar el Tianguis, que era un centro que tenía 25 años, que también lo corríamos nosotros, y por supuesto, nuestras actividades se han venido un poquito disminuyendo. Sobre todo creo que es importante también señalar que la cultura no ha tenido ningún tipo de subsidio o apoyo de las entidades gubernamentales, ¿no? Y entonces las actividades culturales tienen que resistir con las uñas, con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, y eso en eso hemos estado, ¿no? Ahora, Juan, si usted nos comparte también, de hecho, todas esas actividades que ustedes han venido desarrollando en este museo. Pero quería que nos invite el día de hoy a través de este espacio a hacer un recorrido por este museo. ¿Qué es lo que encontramos al inicio y qué es lo que podemos ir viendo en el transcurso de nuestro recorrido? ¿Qué le parece? Encantadísimo. Vamos entonces. Vamos. Bienvenido al Museo Mipelae. En la primera sala vamos a encontrar una colección de más de 80 bosques ancestrales agrupados en 5 grupos: chamanes, animales en metamorfosis, mujeres y ancianos. Esta colección de más de 60 bosques son réplicas de figuras arqueológicas a escala humana y dan cuenta de una de las características que tiene la identidad cultural del país, que es mucha diversidad cultural y ausencia de estructuras estatales centralizadas o autoritarias. El Ecuador no tenía una tradición autoritaria en su origen, y eran múltiples pueblos que compartían territorios, que compartían recursos, que intercambiaban recursos, pero que no tenían tradición autoritaria. Eso es la primera sala que ustedes van a ver. Después van a ver una colección también muy importante, yo diría, de las mejores que puede tener el país, de lo que se llama la cultura del canchi o pasto, donde tenemos más de 100 platos canchi que igualmente contienen iconografías, símbolos y dibujos que dan cuenta de una cultura dedicada sobre todo al sol. Son culturas solares, no jerárquicas, muy democráticas, que nos desean muchísimo, ¿no? Seguimos en el siguiente sala, vamos a tener una representación de objetos amazónicos. En la Amazonía ustedes van a encontrar la pieza estelar para nosotros, que es la mocagua, que es esta pieza fantástica de cerámica hecha por las mujeres quichuas canelos, que retratan de manera simétrica y artística representaciones de la naturaleza. Y luego vamos a tener una linda colección de supai, que son estas entidades culturales que regulan la vida y el aprovechamiento de los recursos de la Amazonía. Tenemos una muy buena colección también de lanzas, de bodoqueras, de todas las naciones indígenas. Esta sala está ahora acompañada de más de 100 bancos chamánicos de todos los animales de la selva. Creo que es la colección más completa que tenemos en cuanto a bancos chamánicos, donde los visitantes pueden sentarse, ver y entender el rol que tiene la naturaleza y la fauna en la Amazonía. En la sala que le sigue tenemos una exposición dedicada a la provincia de Manabí, creo que es una de mis favoritas. Abre la sala unas figuras Valdivia en gran formato. Nosotros hacemos subimos siempre el formato a las piezas para que los visitantes se compenetren con el objeto, de manera que vamos a explicarles qué son las culturas matriarcales, ¿no es cierto?, y cuáles son las características de esta tradición femenina y cómo persisten en la actualidad. Nos vamos a pasar revista a todas estas áreas culturales de la provincia de Manabí: Chorrera, Huangala, Machalilla, Manteños, Jamacuaques. Tenemos una colección muy bonita de objetos, siempre hablando de qué significa. El Mindalae no es un museo arqueológico, es un museo artesanal, pero que tiene la característica de ser simbólico. A nosotros no nos interesa describir el objeto, sino avanzar en la interpretación simbólica del objeto. Luego seguimos un piso más arriba y, bueno, vamos a encontrar una colección de objetos del bosque. Tenemos una lindísima colección de collares y semillas muy, muy grande, que da cuenta de la forma como los pueblos ancestrales usan la naturaleza para sus eventos ceremoniales. Tenemos colecciones también de instrumentos musicales, tambores, objetos de madera, en fin. Seguimos adelante, en otra sala vamos a encontrar textiles, vestimentas, collares, que igualmente dan cuenta de cómo los pueblos, su vestimenta refleja esta diversidad cultural que es una de las características más bellas que tiene nuestro país. En la sala de al lado también tenemos una colección de cerámicas de varios lugares de todo el país. Tenemos cerámica guaraní, una muy linda colección. Tenemos una representación de chota. En fin, tenemos para todos los gustos. Más adelante, ustedes van a poder también finalmente entrar a la sala que para nosotros es la más simbólica, que es la sala chamánica, donde va a encontrar ya una explicación más profunda, filosófica, de temas de la cosmovisión ancestral. Y una representación del chamanismo expresado en tres mesas chamánicas también muy bonitas, donde hacemos rituales de limpieza, de reconocimiento a la Pachamama. Esta es una sala simbólica, digamos, que permite que el visitante se comunique con él mismo y pueda tener un momento de paz interior, que es el momento más importante que el museo provoca, ¿no? Este reencuentro con uno mismo, con su historia, con sus a través de los objetos, ¿no? Más o menos ahí está, muy muy rápidamente, no sé si me olvidó algo de... Bueno, ahí hemos recorrido con usted el día de hoy este Museo de Artesanías, conocido como Mindalay, pero sí quisiera que también nos comparta por qué usted nos acabó de hacer énfasis. Lo nuestro es un museo de artesanías. ¿Por qué? A ver, yo diría por dos o tres motivos. El primero es porque la artesanía es el mejor instrumento, objeto que transmite la cultura y que democratiza el conocimiento ancestral. Son objetos elaborados actualmente, pero que pueden ser réplicas arqueológicas o pueden ser objetos elaborados actualmente por los pueblos campesinos, indígenas, montuyos, en fin. Entonces es artesanías, es objeto elaborado actualmente a mano, que tiene esta característica que yo le comentaba, ¿no? Es simbólico porque tiene un saber que transmite y tiene una técnica ancestral que está construida. Entonces, la artesanía y los artesanos son los que transmiten, los que realmente las matrices culturales de identidad local, de identidad de nuestro país, ¿no? Y para nosotros trabajar con artesanía además implica trabajar con el artesano. Las artesanías que ustedes pueden observar, que son espectaculares por su contenido, por su símbolo, por lo que representan, también se pueden adquirir. Y este es un objetivo también, apoyar a los artesanos del Ecuador a que sigan produciendo artesanías y que el público las pueda adquirir. En la medida que usted adquiere una artesanía, la artesanía se va a producir. Si no hay consumo de artesanía, está en contra, pues la artesanía tenderá a desaparecer. De manera que lo que hemos hecho también es colocar las artesanías y estas con identidad cultural en un escenario hermoso para que la gente pueda enamorarse del objeto y llevarlo consigo a su casa y disfrutarlo para siempre. Ese es un poquito el tema también. Bueno, de toda esta experiencia que ustedes han tenido, de una época sin pandemia, ahora una época con pandemia, ¿cómo les ha ido? Si siempre han mantenido ustedes las puertas abiertas, ¿cómo ha estado el acceso del público? A nosotros nos estaba yendo bastante bien porque sobre todo teníamos muchas visitas de colegios y de universidades y nos gusta mucho trabajar con jóvenes. Y como nosotros tenemos un relato cultural, antropológico, histórico, simbólico, los jóvenes en general se contagian mucho, ¿no? Se identifican muy rápidamente y disfrutan el viaje por el Mindalay, porque no es un museo descriptivo, es un museo vivo, es un museo que cuenta historias, que cuenta mitos, que habla de símbolos, y entonces los jóvenes les fascina. Y también, por supuesto, teníamos la visita siempre de los turistas, de grupos de turistas que ya nos conocían desde muchos años, que visitaban las noches, sobre todo. El museo abría mucho las noches para turistas y la mañana para en general el público nacional. Y estábamos bien, la verdad, creo que es uno de los pocos museos que se sostiene, que es privado, ¿no es cierto? No hemos recibido fondos públicos jamás. Y que hacíamos un esfuerzo y teníamos un equipo e investigábamos, hicimos varias cosas, varios trabajos de ese tipo. Teníamos nuestras tiendas, nuestra red de comercio justo para los artesanos. Claro, todo esto se fue al pique con la pandemia, ¿no? Porque, sobre todo porque el turismo dejó de venir al Ecuador y ese era uno de nuestros principales soportes, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la invitación que hacen al público que está compartiendo con nosotros esta mañana? A ver, yo creo que pasarse un par de horas en el Museo Mindalae es refrescar el alma cultural que todos los ecuatorianos tenemos. Y es muy sabroso, o sea, es muy agradable, la gente lo disfruta mucho. Yo invito a las familias que vayan 4, 5, 6, hasta 8 personas, que nos llamen, que nos reserven, es una entrada simbólica muy baja, apenas $3, y que pasen un par de horas conversando de los objetos, que muchos los conocen, pero no saben lo que significan. Venga a descubrir el significado de la artesanía ancestral en el Mindalae. Venga con la familia, venga con el abuelito, venga con los hijos, y van a disfrutar de ver objetos y van a sorprenderse de la información que contienen estos objetos. Y cuando se sorprenden y se enamoran, entonces van a regresar al Mindalae y quizá van a querer también aquí una pieza para tener en su casa. Ahora, ¿cómo llegamos a ustedes? ¿Cuáles son los números de contacto? A ver, yo me llamo Juan Martínez y mi celular es el 0999 80 3841. Usted me puede llamar a mi celular, o caso contrario, nosotros normalmente tenemos en la mañana, estamos atendiendo en las tardes, ya nos restringimos un poquito, pero ustedes pueden hacer su reservación. Solo atendemos por reservaciones y atendemos también a estudiantes que quieran consultas específicas, no tiene costo. Atendemos por supuesto, al turismo internacional, si quiere inglés podemos hacerlo, pero nos interesa mucho que vaya el ecuatoriano, que vaya la mamá, el papá y los hijos, para que disfruten de lo que somos. Quizá en estos tiempos de pandemia es el mejor, y la cuarentena, el mejor momento para conocernos un poco más, y eso es el Mindalae, es un conocimiento del alma, esta alma cultural que vive en cada uno de nosotros y que a veces nos olvidamos de conocerla, cuidarla y valorarla, ¿no? Bueno, queremos agradecer a Juan Martínez, que nos ha acompañado el día de hoy desde el Museo de Artesanías Mindalae, quien nos ha compartido esas formas de compartir con la ciudadanía en esta época de pandemia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en una nueva jornada de labores acá en este jueves 8 de abril del año 2021. Continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas y estamos acompañándoles ya, aparte de la 100.9 FM, 940M. Estamos conectados a través de estos medios virtuales, digitales, compartiendo con ustedes acá en el Zoom, en el Facebook Live de Radio CCE y además el de Cultura FM, donde ustedes, en estas dos redes de nosotros, ustedes siempre comparten las actividades y a los personajes que hacen arte y cultura. Hoy tenemos una invitada internacional, ustedes ya la pueden ver en nuestras pantallas y quienes están en radio les van a conocer, la van a conocer con la biografía que les presentamos a continuación y todo lo que ella nos viene a contar, nos viene a ofrecer sobre lo que es su trabajo. Nos acompaña Gabriela Serres, les queremos contar, ella es bailarina de danza. Desde los 8 años, a los 9 comenzó a estudiar música y se maravilló por lo que es la flauta dulce. A los 12 años comenzó con el violín y fue fundadora de la orquesta en su ciudad. Les contamos que nuestra invitada, Gabriela, ella es oriunda de Mérida, Venezuela, tiene actualmente 32 años y decíamos, es una entrevista internacional porque ella se encuentra en Bélgica, ella está en Mons y desde allá nos atiende para compartir unos momentos agradables acá con nosotros, conociendo más sobre su perfil. Ella es apasionada por el arte, apasionada por la música, les decíamos del tema de la danza, mejor promedio del salón de clases y segundo mejor promedio de su colegio, ingeniera química egresada de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, precisamente, 5 años en la Orquesta Juvenil de Mérida, 10 años en la OSEM, Orquesta Sinfónica del Estado de Mérida. Vamos a contarles más porque Gabriela nos entregó un amplio detalle de lo que es su trayectoria, pero vamos a ir desarrollándola en los siguientes minutos. Le queremos ya dar el paso a Gabriela para que nos cuente más sobre su perfil, sobre su trayectoria y esta historia interesante que ella está compartiendo ahora también allá en Europa. ¿Cómo está, Gabriela? Le saludamos desde acá, desde Ecuador, le damos el buenos días y conozcamos más sobre su trabajo actual en cuanto al tema de la música. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Hola, están por allá. Buenas tardes por acá, en Bélgica. Bueno, mi nombre es Gabriela, como ya lo escucharon. Soy ingeniero químico y músico. Desde muy niña comencé con el baile, pero solo estuve 5 años porque me enamoré de la música y ahí mi vida cambió. Fue en el año 2000 cuando crearon las orquestas en Venezuela. La orquesta, el sistema ya viene siendo desde 1975, pero en el año 2000 fue un boom. Crearon orquestas en cada rincón del país y ahí estuve yo. Todos los que estamos en este ambiente nos refugiamos en la música. Todos traemos una mochila con problemas. ¿Qué hacemos cuando entramos en la música? Dejamos todo allá y decidimos meternos en esto tan hermoso. Entonces, ahí fue donde todo cambió, hice un gran trabajo, quedaron tan contentos. Entonces, mejor me quedo con la música. Antes de irme al país, estuve en un periodo, yo vivía en Guadalajara. Durante todo ese tiempo toqué en la orquesta de Zapopan, en la camerata de Zapopan. Tuve la oportunidad de tocar con Plácido Domingo hace 2 años y fue un gran concierto. También toqué con varios artistas reconocidos, que si Rey, estuve presente en grabaciones para Alex Fernández, Cristian Nodal, toqué para Televisa, en fin, yo viví muchas cosas bonitas en México. Claro. Gabriela, decíamos, ¿cómo, para ir involucrándonos en lo que es toda su trayectoria, cómo es que llega a su vida esto de la ingeniería química? Ah, buen punto. Normalmente, en mi familia, por ejemplo, y yo sé que pasa en muchas familias, todos son profesionales, pero de otras carreras, médicos, ingenieros, de esto, lo otro. Bueno, donde yo me tocó decidir qué estudiar, a mí me dijeron, tienes que estudiar mejor una carrera, así como la de toda la familia, una carrera que realmente dé como dinero, porque siempre se pensaba que la música no, que los músicos no eran bien compensados. Entonces, claro. Yo dije, está bien, luego estudiaré música, pero nunca dejé la música. O sea, yo estudié mi carrera fuerte, una carrera muy difícil, y al mismo tiempo estuve en la Sinfónica del Estado de Mérida. La música era lo que realmente me llenaba. O sea, yo necesitaba seguir en la música. Claro. ¿Y el tema de la danza, Gabriela? Porque también usted nos contaba y nosotros decíamos que de niña empezó con la danza. Sí, fui bailarina 5 años. Conocí la música, siendo bailarina todavía estaba en danza. Pero un día, porque yo tenía una abuela que me llevaba a todas esas actividades. Entonces ella un día me dijo, tienes que escoger entre la danza o la música, porque no puedo, o sea, ni ella ni yo podíamos. Eran demasiadas actividades, el colegio, todo esto, ya no podíamos. Y yo dije, no, la música. Y ya, ahí se acabó la danza. Claro, eso es parte de lo que estamos conversando, compartiendo, amigos, amigas, de esta mañana con Gabriela Serres. Les decíamos, relacionada totalmente al mundo del arte, hablamos de la danza desde sus 8 años, su apego a la música y a los 9, esta carrera que está en medio de toda su vida, de lo que es la ingeniería química, y esto de la creación de orquesta. ¿Qué tan complejo? Sabemos que por el nombre basta decirlo, el crear una orquesta es muy complicado, Gabriela, pero ya involucrarse con los talentos, el escoger, ¿cómo fue este trabajo? Realmente no es tan complejo. Cuando para eso uno tiene que hacer una audición, uno tiene que, los niños, los que aspiran a estar en la música, ellos tienen que decidir qué instrumento quieren. O sea, uno les toca, les muestra, dice, mira, está este instrumento, suena de esta forma, te gusta, o está este. De esa forma dicen, ellos se enamoran solitos. Así es como surge, y así me pasó a mí. Claro, eso es interesante. Compartimos más datos de nuestra invitada entonces. En el 2016, proyecto de creación de orquestas que decíamos, clase de violín y viola. Para el 2018, el programa Orquesta Sonrisas de Banamex. Y dentro de este año mismo, para 2018-2020, Orquesta de Zapopan y Camerata de Zapopan. Esto en México, Gabriela, si no estamos mal. Sí, estuve varios años ahí y fue cuando, tuve muchos conciertos muy buenos. Pero el que más quedó en mí fue con Plácido Domingo. Sí, esa era la experiencia que queríamos que nos cuente, ¿no? Una de las principales detalles de su biografía al tocar con Plácido Domingo. ¿Cómo fue ese gusto particular que usted se dio dentro de lo que es la maravilla del mundo de la música? Bueno, yo en particular estaba emocionada, toda la orquesta, esperábamos ese momento. Cuando lo conocimos, cuando llegó, se paró en el escenario a dirigir. Es una persona tan noble, tan humilde, un gran músico, de verdad. Todos quedamos admirados y yo quedé satisfecho porque normalmente hay músicos arrogantes, o sea, hay de todo. Entonces, uno no sabe qué esperar de una persona que tiene tanta fama. Bien, continuamos aquí entonces, vamos a la segunda parte de esta entrevista. Aprovechamos para recordarles a quienes nos acompañan la mañana de este jueves, ya en 8 de abril del año 2021, que estamos junto a Gabriela Serres. Les decíamos, ella es venezolana, tiene actualmente 32 años, nació en Mérida precisamente, pero ella se encuentra actualmente en Mons, en Bélgica. Desde allá nos atienden esta entrevista para el informativo de Zona Cultura. Estamos conociendo todo lo que es sus detalles de su parte profesional, la parte artística, la parte familiar, que ya la vamos a topar también. Ella nos decía del apoyo de la familia y estas experiencias que ella ha tenido en su país, luego en México y ahora también en el continente europeo. Nos trasladamos allá precisamente, Gabriela, para esta segunda parte de la entrevista. ¿Qué hace usted actualmente allá? Ya decíamos parte de lo que es su profesionalización, el aprender más, el compartir más y compartir estas experiencias con grandes maestros, con grandes músicos allá en Bélgica. Coméntenos más detalles sobre la actualidad de Gabriela Serra. Pues bueno, mencionabas algo muy importante. El apoyo de la familia es algo que te lleva, que te impulsa. Y bueno, yo estoy aquí de verdad gracias a mis padres, a mi papá sobre todo, de quien heredé la música. Él, como yo, él tiene otra profesión, tiene una licenciatura, pero él es músico desde hace muchos años. Él toca su flauta de bambú. Él es japonés, vive en Japón. Él hace sus conciertos, tiene sus recitales, pero no estudió la licenciatura, así como yo quise ahorita en este momento. Entonces, él me ha apoyado tanto porque yo creo que él está viendo como su sueño en mí. Mi mamá también me apoya. Por parte de mi mamá, ninguno son músicos, pero solo una prima. Igual todos me apoyan y eso es muy importante. Estoy estudiando el bachelor, que es la licenciatura. Dura 3 años, llevo mi primer año. Aquí, todo es en francés, aquí se habla francés. Pero, sin embargo, como hay tantos extranjeros, los profesores nos ayudan, nos hablan en inglés, pues tratamos ahí de entender. Y creo que este año en particular ha sido un poco más difícil para los extranjeros como yo, porque como nos tienen confinados, no tenemos la oportunidad de estar hablando constantemente el idioma, o sea, para aprenderlo, aunque estemos en curso y eso. Y bueno, eso es lo complicado del asunto de estudiar aquí, pero sin embargo ha sido llevadero, ha sido una gran experiencia. He aprendido en un año, o sea, en este año escolar, lo que nunca me imaginé. O sea, demasiadas cosas que, bueno, no estoy arrepentida de haberme venido. Claro, ¿cuál sería esa experiencia precisamente que usted nos pueda compartir de lo que ha sido la música, el estudio de la música, lo que usted hace actualmente con este choque que sufrimos por la pandemia en el 2020 y que continúa para ustedes también como una realidad en el 2021? ¿Cómo fue el tema de la música entonces en este análisis suyo, Gabriel? Sí, bueno, por ejemplo, por primera vez en mi vida tuve que recibir clases de violín a través de una pantalla, por Zoom. Entonces, fue algo pues extraño porque en mi vida, o sea, siempre esta parte práctica, uno tiene que estar frente a frente con el maestro, las indicaciones, que si esto, muévelo así, todo. Entonces nos tuvimos que adaptar a esta situación y ha fluido. De verdad, yo creo que todos nos hemos adaptado, ni modo. Son tiempos nuevos, difíciles, para otros fáciles. ¿Cuáles son los objetivos, las perspectivas que usted tiene para este 2021, Gabriela, en cuanto a la parte musical, en cuanto a esa cercanía suya con el arte también? Mira, yo quiero seguir estudiando, yo espero terminar mis 3 años aquí. No puedo decir qué espero, porque mira, hacer planes, ya de eso lo aprendí, hacer planes ahorita en esta situación, en tiempo de pandemia, no se puede. Espero seguir aquí, espero seguir estudiando, seguir aprendiendo, ya hablar mejor el francés. Y bueno. Claro, como decíamos, ¿no? Usted actualmente realiza y contábamos todo lo que ha sido su trayectoria. Para complementar nada más, en el 2019 tuvo un certificado por la Royal Academy de Londres. Eso también fue muy, muy importante para su perfil profesional, Gabriela. Sí, ellos tienen una modalidad de que van a varios países y casualmente yo trabajaba, donde trabajaba en estas creaciones de orquesta, ellos fueron ahí a aplicar el examen. Ya. Van solamente a Guadalajara, a Ciudad de México, van a otros países de Latinoamérica, iban normalmente a Venezuela. Entonces, son dos exámenes que uno presenta. Uno presenta un examen teórico y luego presenta un examen práctico. Y ya uno obtiene, por ellos, uno obtiene la licenciatura en música. Entonces, yo hice la primera parte, que fue la parte teórica, pero me faltó la práctica. Sin embargo, yo dije, no quiero quedarme nada más con esto, yo quiero vivir la experiencia, porque estudiar para presentar un examen está bien, pero vivir, estar, ir a un conservatorio, ir a clase, aprender de cada maestro, de cada experiencia, de tanta sabiduría que hay aquí, yo creo que lo vale. Claro. Gabriel, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted desde Bélgica, con Gabriela Serres. Les decíamos, ella es de Mérida, Venezuela, y está compartiendo su experiencia en cuanto a los temas del arte y la cultura. Gabriela, para que no se nos quede ese tema particular, usted nos iba a dejar un tema musical, nos iba a presentar con el violín, con lo que a usted le gusta, para todos los oyentes del espacio informativo, para quienes están acá en las radios, y acá en video, para quienes están en el Facebook Live esta mañana de día jueves. Le dejamos entonces, Gabriela, con su violín y que nos comente el tema que nos va a presentar, por favor. Bueno, voy a tocar una pieza que se llama Preciosa Merideña, para no olvidar de dónde vengo, de Mérida. Es una pieza muy linda que espero que les guste. Perfecto. Vamos con eso, amigos, entonces, a disfrutar de la música de nuestra invitada de este día jueves, invitada Gabriela Serres, para ustedes. Perfecto, le brindamos un fuerte aplauso, un abrazo a Gabriela Serres, nuestra invitada de esta mañana. Amigos y amigas, como les decíamos, hemos compartido lo que ha sido su perfil, su biografía, su trayectoria. Tiene 32 años, Gabriela, y seguramente continuará en el mundo del arte, de la música. Esperamos algún momento, por supuesto, luego de esta pandemia, el compartir con ella también acá en los escenarios de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenerla en Ecuador, a Gabriela, y poder disfrutar y compartir más sobre su trabajo. Hoy hemos conocido desde sus 8 años lo que ha sido su acercamiento a la danza, al violín, a la música, esta profesión de ingeniera química que está involucrada también dentro de su vida, y todos estos trabajos profesionales de Gabriela. Cerramos también en la segunda parte conversando sobre la actualidad de Gabriela, esto del que ella lo hace desde octubre de 2020 en el Conservatorio Real de Mons, siendo ella estudiante de bachelor en música. Desde Mérida, Venezuela, con 32 años y hoy atendiéndonos desde Mons, Bélgica, Gabriela Serres, para ustedes, amigos de aquí en Zona Cultura. Gabriela, le dejamos nada más para su despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad, me gusta compartir mi experiencia y bueno, esperemos vernos de frente, conocernos y compartir la música. Perfecto, gracias Gabriela a usted por atendernos esta mañana de día jueves 8 de abril del año 2021, siempre compartiéndoles a ustedes grandes experiencias, grandes maestros de la música, y hoy entonces a la invitada que hemos tenido, a Gabriela Serres, compartiéndonos toda su experiencia. Gabriela, le enviamos un fuerte abrazo, seguiremos compartiendo más de sus actividades a través de nuestras plataformas virtuales. Un excelente resto de día jueves, Gabriela, que pase muy bien, nos despedimos. Igualmente, hasta luego. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con estilo propio llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Biblian Rock Ensemble. Brillantes anfitriones que presentarán sus canciones inéditas en este proyecto, que busca incentivar y difundir los diferentes géneros musicales para todo el país y el mundo. El martes 13 de abril, Biblian Rock Ensemble sonará más fuerte para usted a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y 100.9 de Cultura FM. Los esperamos con los sonidos del rock y metal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy el noticiario de Zona Cultura se acerca a la literatura. Hemos invitado al escritor Francisco Garófalo, quien prepara el lanzamiento de su nuevo libro, Narcosis, que se desarrollará el próximo 10 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Sucumbíos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada, gracias a usted por la invitación. Vamos a empezar conociendo a Francisco Garófalo. ¿Desde cuándo escribe? Bueno, como lo dice ahí mi libro mismo, pues ya que salga a la luz, el 10, como usted mismo lo dijo, el 10 de abril, pues va a ser el lanzamiento de acá de la Casa de Cultura de Lago Guagrio. Pues estoy escribiendo a partir desde el año 2012, yo empecé a escribir, y prácticamente en el 2020 publiqué mi primer libro de poesía, pues vengo escribiendo desde el 2012. Desde ahí empecé este hobby prácticamente de la escritura. Francisco Garófalo nació en Chuchufindi, empezó a escribir, como usted nos acaba de decir, en el 2012, y en el 2020 usted publica su primer libro de poemas, que lo tituló Amor, Letras y Lamentos, nombre que se debe al fallecimiento de un amigo y escritor, Fabián Ortiz. En la actualidad se desempeña como profesor de lengua y literatura en la ciudad de Nueva Loja. Francisco, ahí tenemos algunos de esos datos, a ver si nos comparte sobre ese primer libro que permite un amigo que se pueda inspirar y motivar a hacer su primera presentación. Bueno, en ese caso, bueno, como lo dice ahí mismo, el nombre se lo debe a mi amigo Fabián Ortiz, que falleció. Es porque con él nosotros nos reuníamos para escribir, hacer poesía. Él era una persona no vidente y no podía caminar. Entonces yo le ayudaba a escribir en la computadora, él me dictaba lo que él pensaba. Y un día pues queríamos hacer un poemario junto con los poemas de él y con los míos, pero él lo hizo antes que yo. Entonces yo buscaba un título para mi libro, no sabía cómo colocarlo, y como Fabián me dio una revisión a mi poema, a mi poesía, entonces yo le conté, mejor dicho, de qué se trataba, y él me sugirió ese nombre, Amor, Letras y Lamentos. Tenía en mente otros nombres, pero lamentablemente antes de hacer mi publicación de mi poema, Fabián falleció. Entonces, pues a favor de él, prácticamente como honor a su memoria, pues le coloqué ese nombre, Amor, Letras y Lamento. El libro en sí, pues trata, pues como su tema mismo lo dice, trata de amor, letras, porque hay mucho poema suelto, o sea, verso libre. Y pues lamentos, porque prácticamente hay poesía que se va a esa rama, ¿no? De lamentaciones, más que de amor, de dolor y esas cosas. Bueno, al escribir poesía desde el año 2012, ¿significa que usted ya estuvo motivándose e inspirándose por algún escritor, o simplemente lo hizo por vocación propia? Bueno, en ese caso yo, en esa época, yo leía mucho. Por ejemplo, yo tenía un trabajo donde me permitía, tenía mucho tiempo libre en la cual podía yo leer, pues estudiar, Entonces yo me dediqué bastante a leer, leí a Cuauhtémoc Sánchez, a escritor mexicano. No puedo decirle que me inspiré por un libro o por un autor en sí, porque a los autores en sí, si podemos preguntarme a qué autor puedo admirar de la poesía, pues admiro a Edgar Allan Poe, sus cuentos, sus poemas, a Bukowski, que es un poeta de Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, pero en sí no me inspiré en un artista, en un libro, sino más bien es porque yo en sí tengo muchas, por ejemplo, imagino mucho, pienso mucho, me gusta imaginar, crear, me gusta escuchar, entonces todo eso me ayuda a mí a escribir. Entonces cuando uno pues no encuentra una forma de expresar o de pronto de decir lo que siente a todo el mundo, pues la mejor forma es transcribirlo en un libro y expresar lo que uno siente, pues que mi objetivo en sí es dejar una huella al morir, o sea, que todo el mundo sepa lo que yo pensaba y sentía, ahí estarán plasmados en mis libros. Entonces no me inspiro en algo en sí, sino más bien en mí mismo, para desahogar, sacar todo lo que siento, pienso y quiero y creo. Francisco, dentro de el libro Amor, Letras y Lamentos, ¿es posible que usted nos pueda compartir alguno de esos poemas? Le voy a declamar. Bueno, no soy bueno declamando, esto sí le advierto. Pero voy a exponerle el poema que encabezó todo esto. Este poema yo lo había escrito en la pasta de un libro de literatura que estaba estudiando en la universidad. Entonces lo había escrito en la pasta de mi libro y un amigo mío pues lo leyó y me dijo que por qué no lo publicas, porque prácticamente ese poema yo no lo iba a publicar, ya, pero pues por eso el agradecimiento también. Mi libro habla de amigos que han leído. Este poema se llama Un Lamento de Amor. Bueno, vamos a tratar de declamar, ¿no? Hoy la noche me contempla con tristeza, y no es la noche la que está triste. La soledad toca mi mano y me levanta. Hoy la luna se esconde como mi alma. Se pierde en el horizonte tu mirada. El cálido beso que ayer me diste ya no está. Se ha marchado, se ha ido, como lluvia en verano. A lo lejos escucho tu voz, a lo lejos. Pero ya no estás conmigo. No importa que ya no me quieras. No importa que te hayas marchado. Tu amor está conmigo y me acompaña. La esencia de la noche me consume, el mundo me parece más oscuro sin ella. No hay dolor más grande que no haber amado, la amargura sabe a dulce con tus recuerdos. El viento sopla el aroma de tu cuerpo y me envuelve en un mundo imaginario de sueños. ¿Qué más da si las rosas se marchitaron, si el invierno pasado me moja? Ella no está conmigo para consolarme. Las lágrimas escapan sin sentido, el mundo se envuelve en un marco de ideas, sin pensar que ella ya se ha marchado. Aunque ella nunca pueda estar conmigo, te dejo este poema por si no me he olvidado. Perfecto, ahí hemos podido escuchar una de sus poesías de Francisco Garófalo, quien les habíamos comentado prepara el lanzamiento de su nuevo libro, que lo ha titulado Narcosis. Antes de conocer más sobre esta obra, quisiera que nos comparta, en el caso de los relatos, ¿cuál es el tema favorito que usted aborda? Bueno, en este caso, yo por lo general, por ejemplo, yo tengo varias obras escritas y por lo general no me involucro en sí en un relato específico. Yo, por ejemplo, en Narcosis ya vamos con lo que es policiaco. Me gusta más lo que es el drama, ver cómo envolver las cosas para que el público, por ejemplo, cuando lo lea, no piense, no crea que lo que está leyendo es lo que va a suceder. O sea, trato de buscarle una nueva forma de expresarme, no en sí seguir un reglamento establecido o ser un escritor como cualquier otro, sino más bien darle un toque distinto. O sea, mi escritura en sí quiere ser algo diferente, como yo mismo lo había colocado en muchas de mis escritos. Trato de que sea algo distinto, algo diferente, un relato que envuelva, en este caso, al lector, se empape de la historia y que le ponga a pensar, imaginar y a buscar la idea o el concepto o el mensaje que quiere transmitir mi obra. En el caso de Narcosis, que es el tema que precisamente nos ha convocado el día de hoy, ¿desde cuándo empieza usted a escribir? Narcosis es mi primera obra. Yo Narcosis la escribí en el 2012 prácticamente. Yo solía comprar libretitas pequeñas a cuadro y ahí escribía. Ahí empecé escribiendo cuartetos y se me ocurrió escribir Narcosis porque yo había visto a muchas personas, por ejemplo, que tienen hijos y cuando ya llegan a una edad madura, los hijos y cometen errores, se escandalizan o se preocupan y no se dan cuenta que puede ser cosas o errores que ellos cometieron antes en su pasado. Entonces Narcosis va de la mano así, ¿no? Narcosis quiere transmitir algo que usted no puede rescatar algo o hacer algo bueno si usted en el pasado obró mal. Entonces quiere decir, usted siembra algo malo, pues se va a cosechar algo malo. Entonces, yo Narcosis vengo escribiendo en 2012, se llamaba en sí El Diario de Lorenzo, no se llamaba Narcosis, pero un profesor de literatura me dijo que no era adecuado que busque otro nombre, un nombre que llame la atención, y entonces ahí pues busqué sinónimo y cosas así, y encontré pues y le coloqué Narcosis. Narcosis desde 2012, 2013 editada. Bueno, en fin, nos gustaría que usted nos haga una sinopsis breve de su libro, Narcosis. Bueno, como le dije, bueno, Narcosis nace de esa forma, ¿no? Tratar de enviar ese mensaje. Pues Narcosis es, le hago una breve descripción, ¿no? De mi protagonista, del personaje principal de quien hablamos, se llama Lorenzo, un joven que al nacer perdió a su madre, su padre lo abandonó. Sus padres consumían drogas, los cuales le ocasionó un problema mental. Fue llevado a vivir con de su tía, la cual le dejó en un internado, se enamoró de su prima Carla. Vio muchos asesinatos en sus ojos, tuvo que salir huyendo de un internado y heredó una fortuna de una señora, en la cual con su... Al derrochar toda esa fortuna, con lo último que tenía, se convirtió en policía para encontrar todos los asesinatos que él miró, que él presenció. Entonces, una vez que se convierte en policía, encuentra a su amada Carla, pero también encuentra a su padre, el cual empieza a descubrir muchas situaciones en las cuales se va a ver envuelto él y su familia, y al final le destruirán todo su destino a Lorenzo. Porque nada de lo que él piensa es lo que parece. Eso es Narcosis. Bueno, ahora, después de usted presentar este libro el 10 de abril, los amantes de la lectura, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, en este caso no tengo un punto fijo todavía. Pueden conseguirlo en Amazon, porque yo hice un contrato con la editorial Libros Duendes. Él ya en estos días, semana que viene, ya me va a pasar el link, el cual lo pueden conseguir tanto en físico como en online. Entonces ya dependerá, ¿no? Entonces Narcosis va a estar en nivel nacional y nivel de países. Entonces en este caso todo lo que se requiera mi libro será transmitido por medio de Facebook y YouTube. Ahí van a estar los links para los que quieran, por ejemplo, comprarlo desde Amazon por online o a su vez directamente conmigo. Yo hago envíos de pronto a otras ciudades del país, se hacen envíos y pues lo pueden obtener a un precio cómodo de $6 cada libro. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? Como Francisco Garofalo Fushini. Bueno, ahí tenemos la dirección de nuestro invitado Francisco Garófalo, escritor ecuatoriano, quien pone a disposición su nueva obra, Narcosis. Es su primer libro que estará a disposición a partir del sábado 10 de abril de este año, en el que realizará la presentación de su obra. Le dejamos el micrófono entonces para que haga la invitación y se mantengan atentos a su presentación a través de las redes sociales. Bueno, pues quiero invitar a todas las personas que deseen ser parte de la literatura. Tomemos en cuenta que hoy en día muchas personas están dejando de lado los libros, pero es algo que no debemos hacer. Entonces invito a todos, más que escucharme o más que seguirme, a rescatar los libros, ¿no? A darle la importancia que los libros se merecen. Pues les invito a ustedes el sábado 10 de abril a las 10 de la mañana por Facebook Live de la Casa de Cultura de Núcleo Sucumbío, cerca del Lago Agrio. Va a ser transmitida mi presentación, en la cual vamos a lanzar mi libro Narcosis, mi primera novela, en la cual espero que haya apoyo de parte de las autoridades, de todas las personas y amigos y conocidos. Y sobre todo también que la Casa de Cultura Quito también abra las puertas a los escritores de acá del Lago Agrio, pues hago ese llamado, ojalá y si se dé esa oportunidad. Y también invito a toda la población, como dije al principio, pues que no dejemos aparte los libros, tomemos en cuenta que es la mejor forma de crecimiento y enriquecimiento, en la cual todos nosotros podemos expresar lo que sentimos y pensamos. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista, que tengan un excelente mañana y tarde. Bueno, agradecemos al escritor Francisco Garófalo por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, este 10, a las 10 de la mañana, se realizará la presentación de su libro Narcosis. Muy buenos días. Así despedimos el informativo Zona Cultura correspondiente a la mañana de este día jueves 8 de abril del año 2021, enviándoles como siempre un fuerte y caluroso abrazo para ustedes amigos y amigas, e invitándoles a que sigan conectados en nuestras dos frecuencias 100.9 FM y 940 AM. Les esperamos a través de nuestras plataformas virtuales, además en Facebook, Twitter e Instagram como Radio CC y Cultura FM. Aquí nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo y diciéndoles buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.